Antes que nada, si puedes, ponte auriculares. Hola, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Cómo te ha tratado esta gélida semana? No estoy muy pendiente de la información meteorológica. Ya me he puesto el gorro. Un plumífero de esos, el nórdico en la cama, bien abrigadito en casa, y en la calle te voy a contar. Saludos de Rafa Arboleda. Durante los 120 minutos próximos, vamos a disfrutar de la música. De cualquier tipo de música. Dejémonos de estrecheces. ¿Cuándo fue? El otro día. Estábamos escuchando a Julio Iglesias. Y puede que te acordaras de Inhumanos. Pero lo mismo, ¿no? Y en el fondo, te gusta Julio Iglesias. Arboleda es radio. Y los Billys. Y yo creo que todo lo que te he traído esta noche, para abrigarte, cuando la radio te cubre. Esto es radio, la auténtica radio. Who is the girl with the crying face, looking at millions of signs? She knows that life is a running race, her face shouldn't show any signs. Comb your hair, you can be beautiful too. Just like a merry-go-round. Melody Fair, won't you comb your hair? You can be beautiful too. Life is a running race, her face shouldn't show any pride. Melody Fair, won't you comb your hair? You can be beautiful. Lucifer, de la banda sonora original de la película Melody. Bee Gees, una canción que aparecía en un disco y después no. Boy George, Culture Club. Queremos hacernos daño. Si ya se encargan de eso los políticos y demás amiguetes. Venga, buen rollito y ya está. Do you really want to hurt me? Better life, I need my love to be here.

Arboleda es radio. El otro día en la canción Prisioneros, Bunbury hablaba de canciones que dijeran algo. Tish Hinojosa. Cualquier persona en cualquier lugar sabe un cuento de amores. Se guarda dentro para recordar y así se pasan los dolores. Cuando los días de su fiel pasar regresan a reconocer, ahí te espero. Somos iguales para el amor y para tantas cosas, en realidad para todo. Ya que estamos por esa zona que tanto me gusta, del round the border, south the border, north the border, pero sin borderías, secretos, los imprescindibles. Y con ojos de gata. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.

first affair. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Ya lo decía aquella copla, lo de voy a perder la cabeza por tu amor. Ya sé, no está entonada solamente. A través de los cristales puedes ver las ventanas que todavía quedan encendidas ahí enfrente, o la niebla que se está extendiendo por bastantes zonas. El puro y duro otoño. Yo no sé si tiene mucho que ver, pero me gusta cuando hay niebla porque por lo menos sube la temperatura. No tengo mucha idea de meteorología, no tiene base científica posiblemente, pero o a lo mejor sí. Pero vamos, que cuando hay niebla, o son imaginaciones mías, ¿qué tal un poquito de música para bailar agarraos en una noche de niebla y fría? ¿Tienes por ahí alguien para bailar? ¿Te atreverías a bailar con la radio? Al fin y al cabo, ya no vamos siendo tan desconocidos. How was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love.

bouge-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. La versión de Nina Simone. Te traigo esperanza. Nadiezhda. Nadiezhda. En russe, ça veut dire espérance. En ruso significa esperanza. Nadiezhda. Nadiezhda. Nadiezhda. Yo llamo hasta aquí. En amour, c'est peut-être absence. Combien de temps encore sans voir ton corps? Combien d'été, combien d'hiver? Combien de saisons en enfer? Nadiezhda, Nadiezhda. Ça veut dire espérance. Nadiezhda, Nadiezhda. En amour, c'est peut-être souffrance. Trop vite ou doucement passe le temps. Nous en restera-t-il assez pour un jour tout recommencer? Nadiezhda, Nadiezhda. En russe, ça veut dire espérance. Nadiezhda, Nadiezhda. En amour, c'est comme un long silence. Ma guitare, sais-tu, je ne sais plus la chanson que je t'écrivais quand je croyais te retrouver. Nadiezhda, Nadiezhda. En russe, ça veut dire espérance. Nadiezhda, Nadiezhda. En amour, c'est peut-être patience. Los ojos abiertos o cerrados, aún cerrados, si abres bien la imaginación, verás todas estas notas. ¿Las ves? Thank you.

A veces nos rendimos ante cualquier tontería. Miramos a nuestro alrededor y vemos ejemplos de personas que están luchando por realmente lo que interesa, la vida, vivir el tiempo, y cuanto más mejor, y nosotros perdiéndolo en estupideces. Para todos aquellos que no se rinden. El viaje del sueño, de la imaginación, de la fantasía, de la libertad que siempre está dentro de ti. Has nacido libre. Y nadie te la va a quitar. Salvo que sea inhumano. Y con esos hay que... tomar ciertas medidas. Por ejemplo, recluirlos a todos en Australia. Y repoblar de tiburones. Thank you. Lorena McKennett. Un recorrido nocturno por el Cáucaso. ¿Para qué bajar? No se eleva, Enya. Pues esto que vamos a escuchar ahora yo lo conseguí hace muchos años, en el 95 o en el 96, en un disco que se llamaba Algo sobre Los Ángeles. Lo compré en Los Ángeles. Y después formó parte de la banda sonora original de la película de Pay It Forward, o Cadena de Favores. No sé si se llevó la película un Oscar, pero a mí me gustó. Era muy humana y muy... Joan Sidarre y Katie Lang llamando a todas las santas y santos del santoral. Then you were

proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the difícil de encontrar. Y desde luego, este Aleluya fue versionado y tiene acordes que todo el mundo recuerda. Ay, Aleluya, pero... Good night, Saigon. Aunque ahora por Saigon debe estar amaneciendo. Billy Joel. On Paris Island, we left as inmates from an asylum, and we were sharp as knives, and we were so gung-ho to lay down our lives. We came in spasm, like Adiós a Saigon, uno de los grandes éxitos de Billy Joel. Los sonidos de la noche, los sonidos de las canciones, las historias de las canciones, no todas son de amor, aunque hemos guardado una de amor y desamor para el final. Como la quieras entender, It's Too Late, de Carole King, pero en la versión de Billy Paul. Too little, too little, too little, baby, too late. Too little, too little, too little, baby, too late. Stay a little morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. What of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby. It's too late. Though we really, really, really did try to make it, something inside had died, and I can't hide it. I just can't fake it. Oh no, no, no, no. Well, I light and breezy, and you knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel just like a fool. And it's too late, baby. It's too late. Though we really, really meant to try to make it, try to make it. Something inside has died, and I get hot, and I just can't fake it. But we just can't stay together, can't you see it too? Still I'm glad for what we've had, for I once loved you. And it's too late, baby, it's too late. Though we really, really, really did try to make it, try to make it. Something inside Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día, suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida a lo largo de esta semana. Que ya sabes que tenemos una página en Facebook con el mismo nombre del programa, Arboleda es Radio, y ahí encuentras los links de programas pasados y de este mismo, mañana por la mañana, y las listas de reproducción que voy poco a poco poniéndome al día, ¿vale? Hasta el próximo sábado a la 1 de la noche. Los viernes a las 2 se reemite este programa con unos retoques para, hombre, que no suene muy anacrónico. Hasta el sábado. Que descanses.